Gracias a la profe Betty por sus saludos y por estar siempre con nosotros. Ella sabe que también la queremos muchísimo a ella. En esta parte tendremos texto e ideas a cargo de Chiqui y Lucas. Antes de que llegaras, me consideraba una mujer fuerte y completa, que en su soberbia despreciaba el romanticismo y hacía burla de sus amigas que volvían una y otra vez con los mismos patanes, escribiendo la palabra amor entre lágrimas. Antes de que llegaras, los cuentos de hadas se semejaban a la mierda endulzada y al matrimonio me parecía una patada al estómago. Capaz de volverte en idioma dolorido, atada a un compromiso carente de valor real. Antes de que llegaras, era una perra desalmada que utilizaba a los hombres y le rompía el corazón, sin remordimientos. Antes de que llegaras, no sabía lo que era soñar despierta con los besos de alguien a quien se extrañan a todas horas. Creo que tarde o temprano a todos nos llega el karma, el ajuste de cuentas o el castigo divino. Nunca lloré tanto como cuando me dijiste que por mí, carácter de mierda, me merecía ser ignorada a tiempo completo. Nunca sufrí tanto como cuando quisiste darme un beso y me esquivaste la cara. Lo confieso, estoy enamorada de alguien que no me mira como si fuera magia. Estoy interesada en un hombre que me pone frenos, que se enoja y me deja de hablar. Estoy estupidizada por un hombre que no se deja manipular ni chantajear. Antes de que llegaras, era una leona, y ahora soy una pobre gata que se acerca, cabeza baja a tu cuerpo, pidiendo caricias y atención. Me volví una imbécil enamorada, de esas que siempre criticaba, entre risas, bebiendo alcohol. Y me llegó el momento de pagar por mis errores. Y bueno, este, como ya saben, siempre uno va dedicado a mi pareja, que lo amo con mi vida entera. Así que dice así: es increíble cómo el destino te puso en mi camino. Cuando llegaste, cambiaste por completo mi mundo. Alegras cada uno de mis días con tu hermosa sonrisa, motivándome a ser mejor persona para alcanzar mis metas. Te amo más que a nada en este mundo y no quiero que te vayas jamás de mi vida. Se llama El deseo de noche mágica. Miro por mi ventana como titila una estrella. Me encanta ver miles de ellas. El deseo de noche mágica. Miro por mi ventana como titila una estrella. Me encanta ver miles de ellas. Una luna tan brillosa que me recuerda tu sonrisa. Tan delicada como las nubes y tan hermosa como una flor. Pienso en todo, un deseo que pasa por mi mente. Tenerte enfrente, en este momento, para complacerte. Contemplarte, luego abrazarte hasta el amanecer, quitando todos tus miedos y tristezas, olvidando lo malo para pasar una noche mágica, donde cualquier sueño se hace realidad. ¿Sabes qué es el amor? Es lo etéreo, se puede tactar, como el aire, eso que te hace sentir tan lleno, cuando miras su color de ojos, cuando el tiempo se detiene, tu corazón late tan rápido que puede estallar esa sensación de todo. Gotas de lluvia sobre el agua, en esas horas donde los autos no andan, un silencio con tanta suavidad, donde el suspiro con tus pensamientos suena, el miedo no existe, una oscuridad donde ves ni siquiera la palma de tu mano. Algo que no es un poema, sino una reflexión, que dice así. La reflexión plantea que en la vida solo hay que intentar hacer quien realmente queremos, que los obstáculos de la vida no nos deben impedir lograr lo que queremos, correcto. Se puede fracasar muchas veces, pero si nos detiene en nuestro camino, nunca sabremos lo que es bueno. La vida es un intento y error. El verdadero valor es el perseverar para poder vivir de forma plena. Cada uno dictamina un pie en el destino, pero nunca negarse a que no podemos. We'll be right back. Acabamos de escuchar Prófugos de Soda Stereo. Te repetimos las líneas de comunicación 443-5120. Si no, por niño WhatsApp 2944-131154. El pronóstico de hoy es de 5 grados. Empieza a mejorar el viernes. Para mañana tenemos una máxima de 6 y una mínima de 3 grados. Ahora seguiremos con algunas de las entrevistas de nuestro compañero Nehuen. Mi nombre es Nehuen. Un gusto. ¿Su nombre? Lidia. ¿De qué parte de Bariloche? Yo vivo en el barrio Nahuel Huén, pero soy nacida en Concordia, Entre Ríos. ¿Y hace cuánto que está acá? Desde febrero del 2018. ¿Se acostumbró rápido o no? ¿Le costó? Sí, me adapté rápido. ¿Qué tipo de mercadería hay acá en tus puestos? Bueno, yo hago tejido de crochet, telar y accesorios tejidos a crochet. Collares, llaveros, aros, rosarios. ¿Desde cuándo estás acá en esta feria? Desde febrero de este año. ¿Qué fue lo que te motivó a que te guste estar acá o este trabajo? Bueno, siempre hice artesanía. Desde los 9 años que hago tejido. Y empecé así en ferias en el año 2000. Es una pasión el tejido. Es algo que me gusta, que me da alegría poder hacerlo, poder crear y diseñar para la gente que lo lleva porque le gusta, ¿no? Entonces, si usted tendría otro trabajo, ¿no dejaría su tejido? No. De hecho, trabajé en otras cosas, pero siempre seguí tejiendo. ¿Y quién te compra más, turistas o personas de acá? Es equilibrado siempre. ¿Cómo es la jornada laboral? Dejo mientras estoy acá y también en mi casa. Reparto las tareas de la casa con el tejido. ¿Y qué música le gusta? Toda la música, pero lo que más me gusta es el folclore. ¿Y qué tema a usted le gustaría escuchar en la radio? Todavía cantamos, de Vito de Desde. Bueno, estaremos pasándoselo entonces y muchas gracias por su tiempo. Un gusto conocerte. Igualmente. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía Cooperativa 96.5. Estás escuchando el programa del EPAES, espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la escuela para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil, explosión juvenil, explosión juvenil. Hola a todos, soy Ayelen, la profe de teatro, y nada, desearles que tengan un excelente año de trabajo, de radio, sigan haciendo esas notas en la calle que son fabulosas, y nada, espero que nos sigan informando con esa hermosa energía que tienen, les mando un gran abrazo. Bueno, yo por mi parte quería mandarle saludos a mis suegros que me están escuchando, a mi novio, los quiero muchísimo a los tres, bueno, a mi novio lo amo con mi vida entera, a mis abuelos y bueno, a Vicky que está ahí atrás con carita de A Luli, que la queremos mucho. What the fuck? ¿Por qué? Está en el aire, estúpido. Ay, Dios. Sí, viste. Disculpe, como que... pero no todo es serio. No, no, entramos en colapso. También tenemos 18 años, ¿no? 19, no, por favor. Ay, perdón. Claro, señorita grande, ¿qué creen? Me voy a poner a llorar. Yo voy a cumplir 19 años, ya me siento viejo. Oye. Yo tengo 17, ¿qué piensas? Se ponía a pensar. Soy la menor, boludo. Se ponía a pensar. Che, a todo esto, no estábamos mandando saludos que quedamos en un cuello. Sí, no, pero sobre todo, Seba al final va a venir. Ah, no, no. Seba, ¿dónde está? Che, yo creo que... Ojalá que no le haya pasado nada porque anda medio perdido por ahí. Seba, ¿dónde estás? Ah, Seba, vení. Estamos, compa. Ah, bien ahí. ATR, guacho. Vino. Muy bien. ¿Y qué nos vas a estar presentando, Seba? ¿Te gustaría mandar algún saludito? ¿Quieres mandar algún saludito? Sí, quisiera mandar un saludito a, bueno, mi familia, a que seguramente no sé qué estarán haciendo. ¡Tortas fritas! ¡Uy, no! ¡Duro! Sería muy rico. Y acá estamos compartiendo unos mates con nuestro compañero, Ralf. Con ninguno. Ralf, grande. Ralf, ¿vos también estás? Che, pasen unos mates por acá. Nos claro. No llegó ni uno por ahí. Tengo sed y tengo hambre. Quiero chocolate, chicos. Ay, eso se antoja. Eso fue una indirecta para mi novio igual, Quiero chocolate, amor. Trae chocolate. Novio. Novio, trae chocolate. Trae chocolate. No sé, algo, una chocolatería acá céntrica. ¿Dijo que no ibas a comprar chocolate o sí? ¿Lo vas a comprar chocolate? ¿Vas a comprar chocolate? Así evitas que te mate, chabón. Listo, tenemos. Yeah. Seba se pone la 10 y nos compra chocolate. Antes de ir a fútbol me va a hacer bien eso. Olvídate, sí. Che, yo tenía que mandar saludos, que hay récord. Y Seba igual. Seba, ¿terminaste de mandar saludos o querés que empecemos? No sé a qué me va a mandar. Pero qué sensual. A mis hermanas desde el barrio Unión. Se mandan un saludito. Siempre es bueno mandar saludos a la familia, ¿no? Porque la familia siempre obvio, está apoyando ahí atrás, sí. Por más de que estemos acá tratando, intentando de modular un poco porque cuesta. Sí, la verdad que yo estaba re nerviosa al principio, no sé por qué. Hablar. Es que yo creo que fluye un poco más cuando empezás a entablar una conversación, tenés acá, es un poco más movido. Porque sí, porque en realidad habíamos empezado con los saludos. Como que íbamos a despedirnos porque nos tenemos que ir en teoría. Pero bueno, qué sé yo, quiero chocolate. Al principio con los inconvenientes técnicos, yo tenía un miedo porque realmente no sabía. No, a mí me había dado bronca. Yo tenía unas ganas de tirar el teléfono de Seba por la ventana. Para la radio, ¿no, chicos? Sí. Sea generoso. Profesores, por favor. ¿Alguno de los profesores que esté escuchando? Betty. ¿Quieres apretarme con los chocolatitos? Betty. Hola. Betty. Yo no estaba nerviosa al principio, yo estaba enojada. Yo estaba que le robé el teléfono a Sebastián. Yo realmente como quién, que... ¿Y vos estás con la consola, querido? No. Si una ventana no nos separara. Si este vidrio no estuviera ahí. Me revolverían con todo. La verdad que sí, yo te tiro hasta el pendrive, boludo. No sé, yo ni bronca le tengo. Todo bien con vos. A vos. Guacho. Si me traes chocolate, todo bien. Si no, bueno. Che, pero yo empecé con el tema chocolate. Esto es puro caretaje. Lo que están haciendo ustedes es caretaje, güey. Dejemos el chocolate para otro momento. Pues si no, la gente va a quedar traumada con el chocolate. Van a llegar a su casa y van a decir: uy, yo quería chocolate y me quedé acá estancado en el medio de la calle. Claro. Y es que incitar tanto con eso queda ahí en la mente. Sí, dan ganas. Como que en el vamos hablando. Sí, nos recordamos. Sí, bueno, yo ya dije: los saludos a mis suegros y a mi novio. Los amo. Yo quiero mandar un saludo a mi familia, que seguramente ni siquiera me está escuchando, porque me olvidé de decirle. Pero aún así se los mando, porque capaz hay una posibilidad de que mi madre me esté escuchando. A mis hermanos, a Seba, que es mi mejor amigo, y a Cami, que seguramente me está escuchando por ahí, porque... Porque sí, ¿no? Porque sí, porque pintó. Son un amor de persona y todas las personas que me están escuchando. Claro. Yo no le avisé a nadie, a lo único que le avisé. ¿A tu novio, no? Ah, a mi novio. Saludos a mi novio. Bueno, la importancia de... Qué lindo. Yo saludo a la gente que me esté escuchando, porque realmente no tengo novio. Poner un poco... Puta, ¿qué es eso? Nos ponemos románticos, chicos. Profe, ¿quiere poner algo de Romeo Santos? Algo suavecito para el cuerpo moreno. Ajá. Uy, me estoy sintiendo mal. Plan B. Ah, ¿el profe nos está haciendo caso? Nos están buscando los temas bien lindos. A ver, ¿qué nos tiene una sorpresa, no? Seguimos al aire, chicos, por favor no se cuelguen. Ay, yo... Básicamente se quedaron todos en la nada. Seba, querido, ¿qué me contás de tu día? ¿Qué me contás? Porque me dijeron que te fuiste a hacer unas entrevistas acá abajo. ¿Quién es Seba Alvarado? Un amigo. Que juega en Cruz del Sur. Amigo. Número 2. Fideo. No me interesa. La verdad que... Sí, podríamos recordar de las entrevistas de la semana pasada. Sí, la verdad que me parece más interesante. Algo de la fiesta de la nieve, bueno. Semana antepasada estuvimos haciendo algo... La verdad es que yo no escuché, no... Porque no fuiste a ninguna. No, o sea, no fui porque no... ¿Por qué no vino? Estaba con los repalos, viste. ¿Por qué no vino? ¿No vino? No, es que no, sí estabas entrada, estás en el grupo. Estás en el grupo, el profesor avisó. Salí. Como tres veces avisó el profesor. Salí porque me sacaron bachata y quedé como en la nada. Porque no iba nadie. Aparte no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque salsa y bachata teníamos los lunes pero y los martes. Estaba hablando de la fiesta de la nieve igual. Bueno, pero nada, no tiene nada que ver. Y justamente. Mentira, Varelia Lindsay. Está mintiendo. Estamos hablando con seriedad de estas cosas. Yo lo que me acuerdo que cuando fuimos a hacer las encuestas de la fiesta de la nieve nos regalaron chocolate, cordero patagónico, ¿qué más? Y ahí nos las perdimos todos, chicos. No. Dale, Fabi, bombones nos tiraban, flores. Yo recuerdo que para el Día del Niño me estaban ofreciendo chocolate. Ah, no sabes él. Yo me acuerdo que para el Día del Niño me dieron una palmadita en la espalda porque, viste, ya... A mí mi papá me regaló una funda, chicos, del teléfono y un vidrio templado, que ya se me rompió, chicos. Y ya lo rompió. No, lo hizo. Literal. Le hizo pedazo en poco tiempo ya. Yo prefiero un chocolate igual. Porque nadie me saludó. Ay, a mí me saludaron para el Día del Niño. A mí también, boludo. Fue mi novio y nadie más. No, a mí sabes que mi novio no me saludó para el Día del Niño. No, a mí me saludaron unos amigos para el Día del Niño. Mi novio no me saludó para el Día del Niño. A mi suegra sí. Es más, mi suegra la noche me dio un chocolatito. Sí. Relleno con dulce de leche, chicos. Ay, me dijo feliz día a mi niña y me dio el chocolate. Súper amorosa, boludo. ¿No me avisaste de traer chocolates? Porque te juro que yo estaba en chocolate. ¿Y yo qué sabía que ibas a venir? Forjando unos ricos chocolates. Yo no sabía que ibas a venir, yo no sabía. Escuela de hotelería, la calidad de lo bueno. Se auspiciaba solo. El profe se ríe. Ay, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Algunos, chicos, hablando de esto del Día del Niño, ¿alguno asistió a algunas de las... No, yo nada, yo me quedé con mi novio en la casa. ¿En los barrios o algo? No, yo me quedé jugando Fortnite, chabón. No. Yo me quedé jugando Fortnite con mi novio, chicos. Yo no salí. Yo justo para el Día del Niño estuvimos... yo no saben mucho de mi vida, yo soy scout de Inmaculada Concepción. Estuvimos ayudando haciendo un predio al niño ahí en la iglesia. Y después estuvimos en el barrio San Francisco III, si no me equivoco, ahí apoyando a todos los niños. Es como que estaban re felices. Me encantó esa experiencia, porque los nenes, te juro que... Sí, la carita de felicidad. Sí, cuando les daban su emoción, regalo, chaval. Es que te da ganas de ser nene. ¿Te sientes tan bien hacerlo? Sí, y te da ganas de ser nene de nuevo. Los haces así, o sea... Pero la pensás. Depende. Yo creo que depende. Es un pensamiento... Yo creo que eso depende. Cuando uno es niño, quiere crecer de una manera tan rápida y es llegar como, a ser grande. Yo todavía soy una nena. Y ahora soy grande y es como... ¿Creces? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? Si yo sigo haciendo las cosas que hacía de chiquitita. Pero ¿qué si carajo hiciste cuenta, en tu vida? A una edad. Yo estoy re bien, ¿qué crees que te diga? Yo ahora que tengo 19 años es como... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué perdí tantos años de vida? ¡Ulala! Se puso sentimental. Se pasó la vida, amor. ¿No? Malévolo, carachón. Se puso sentimental. La verdad que no, Julié. ¿Qué? Dios mío. No hay nada más lindo que disfrutar el tiempo, disfrutar, disfrutar los años de vida. Frío. Que no te pase lo de Juli. Creo que es mal, los boludo. Años. Eso. Es la única persona que le pasa eso. Chicos, consejo para todos los oyentes. Un, lo que no te pase lo de que Juli. Quiere volver a ser nene otra vez. Todos queremos ser en algún momento nenes, pero... ¿Sabes cuando son? ¿Sabes cómo? Es que cuando sos nene no lo disfrutás. Es como que agarrás y andás de un lado para el otro y... ¿Quién dijo que no? Bueno, cuando soy, yo soy igual, tengo 18 años. Yo tengo 17, voy a cumplir 18 y sigo disfrutando lo mejor, o sea. Es una tengo mis cosas, viste, de piba grande, pero sigo jodiendo. ¿Qué son las cosas de piba grande? Me vas a decir que un nene lo vas a ver con un cigarrillo. Un nene de 5 años lo vas a ver con un cigarrillo. Depende de qué estado. Hay nenas de 10 años con cigarrillo. Hoy en día. Es verdad. Son re, ¿se han dado cuenta de eso? Bueno, no estamos acá para juzgar a nadie. Ya está, listo. Listo. Nuestro profe está en rojo, chicos. No sé si es por vergüenza. La verdad, yo no sé. Profe, ¿tiene vergüenza? Que se pegó hoy. Hoy el profe llegó medio malhumorado porque se cayó. Sí, agarró y... ¿Llegó tarde? Nos dijo... Claro, nos dijo, chicos, lleguen por favor 4:45. Estábamos acá 4:30. El chabón no venía. Trajeron corriendo. Uf. Claro. Es que y el chabón llega y llegó aparte todo embarrado. Tenía trasero con barro. Porque... Y todavía le quedó. Y todavía lo tiene. Profe, límpiese, eso no olvidamos de decirle. Es que encima dijo, 4:45 voy a estar ahí. Seguramente 4:30 estaba saboreando un poquito de barro. Bueno, perdí el cole, pasó tantas cosas. Son cosas que pasan en la vida, ay Dios mío. Che, yo me tengo que ir a fútbol. Se acordaba, viste, lo avisaba por radio. Chicos, ¿saben? Todos los oyentes, la chiqui se tiene que ir a jugar al fútbol. ¿En qué equipo estás, chiqui, por cierto? No, es un taller de la escuela que hicieron las profesoras y jugamos todos los miércoles, chabón. Está re divertido. ¿Qué? ¿Le puedes meter una patada en el tobillo? Ahí, sí, decí, no sé jugar al fútbol. Le quebraron. ¿Sabes que me lo hicieron? Me lo hicieron. Ah, bienvenida. Ahí, todo el tobillo, viste, te quebrá el peroné. No, pero me pegaron la rodilla. Me pegaron la rodilla. ¿Otra vez? Tres veces me pegó la flaca. La yo desde que te conozco vivís con esa rodilla rota, sí. Chabón. Sí. Primero los meñiscos, después... Yesos. Ah. Oye, pará, se me están burlando los chicos. Bien lesionada, está bien. Ay, no. Es buena la excusa para no ir a la escuela. Sí, pero la leo igual. Lo peor es que escuche. Cuando estoy sana, no ella voy. Cuando está bien, no va al colegio. Espera, tiempo. Estamos acá teniendo problemas, dificultades técnicas. Seba había preguntado. ¿Qué habíamos hecho el día del niño? Mi familia organizó como una fiestita toda familiar, porque eso, hay muchos nenes en mi familia. A la verga. Y estaban todos re contentos. Hasta mi tía se subió al saltarín, ¿entendés? Es como andaba re contenta, todos re contentos. No, yo no hice nada, chicos. Yo y lo peor que ese día, nadie me dijo feliz día. Yo quedé como. Y bueno, ya estamos grandes, niño, ¿no? ¿Qué vas a andar saltando en un trampolín? No, pero, o sea. Está permitido. El niño siempre está dentro. Dijo, está. No se te vaya a salir un pollo por ahí. Yo me quedé muy niña rata con mi cuñada y con mi novio. Aguante Fortnite. Dame 20. Yo te juro que hice y una eso. Una Scar legendaria. Dios mío. Ay, Dios. Che, chicos, estamos. Ya tenemos que cortar, en serio. No, mentira, no tenemos que cortar. Tendremos que ir a un tema ahí, darle un poco de candombe. Ahora vamos a escuchar Pablo Londra y Becky G. Pablo Londra. Cuando te besé. Qué sensual. Suave como el viento. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Cielo, y no me quedo.

Buenas, buenas, ahora sí estoy por este lado. Me dejaron solares. Quisiera decir los números 443-5120. Repito, 443-5120. O tenemos un número WhatsApp 2944-131154. Bueno, mi nombre es Sebastián, estamos acá siguiendo con esto, esto tan lindo que es la radio, poder transmitir información, compartir textos, un montón de cosas, lo que ustedes han escuchado durante el transcurso de este programa. Ahora sí, gente, vamos a ir con un par de entrevistas acerca de la educación, de lo importante que es estudiar. Lo importante que es compartir, estudiar, retomar nuestros estudios, retomar aquello que en algún momento dejamos por diversas situaciones de la vida. Pero bueno, lo importante de retomar y seguir nuestros estudios. ¿Qué tal, Seba? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Fabi. ¿Cómo estás? Bien, che, acá estamos. Bueno, bárbaro. Te dejaron feliz de estar de este lado. Te quedó el último bloque para vos solo, directamente. Me quedó para mí solito. Podés elegir micrófono, podés elegir silla. El que quiera, el auricular que quiera, puedo elegir acá. Seba, ¿y por qué vos decías esto de que a cualquier edad se puede retomar? ¿Qué características tiene la gente a la que le hiciste las entrevistas? Y mirá, por ejemplo, yo le hice unas entrevistas a mis padres. Dos casos distintos. Mi viejo, por un lado, que no pudo continuar con sus estudios por temas de que tuvo que empezar a trabajar por diversas problemáticas familiares, ¿viste? Y bueno, que por otro lado, una entrevista a mi mamá, que fue una persona que actualmente está estudiando, retomando sus estudios, está continuando con esto que había dejado desde hace mucho tiempo, por problemáticas de su tiempo, ella no pudo continuar con sus estudios secundarios, sino que terminó el primario y nada más. Y bueno, lo importante de esto es que ella pudo avanzar, pudo seguir con sus estudios y con el deseo y las fuerzas que recibía de parte de la familia, de parte de la gente cercana. Y el deseo mismo de ella, con tanto entusiasmo de volver a cursar el secundario. En realidad, no volver, sino arrancar el secundario después de más de 20 años sin estudiar, sin agarrar un libro. Y vemos que en esto hay algo muy positivo. Que con la fe que nosotros le pongamos a esto, con el entusiasmo, con el deseo, con la voluntad misma, todo se puede lograr. ¿Qué más decir a esto, no? Si te parece, escuchamos una de las entrevistas. ¿Con quién te parece que larguemos? ¿Con Juan o con Mabel? Con Juan, vamos con Juan. Bueno, vamos entonces con la primera de las entrevistas que nos trajo aquí nuestro amigo Sebastián. Vamos. ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Cuántos años tenés? 56. ¿A qué te dedicas? Soy empleado de un rubricentro. ¿Estudiaste de chico? ¿Terminaste tus estudios? No pude terminar. Llegué a sexto grado, ¿no? A sexto. ¿Por qué razón dejaste de estudiar? Porque tuve que trabajar de muy chico, porque me crié sin papá. Y tuve que salir de muy chico a trabajar y a ganarme la vida, vendiendo diario, en mi tiempo lustrando botas, zapatos, en la Mitre, pidiendo. Esa fue mi vida. ¿Y qué pensás acerca de estudiar de grande o retomar los estudios a una edad mayor? Me gustaría, pero bueno, entro a las 9 de la mañana y salgo a las 8 de la noche y no me queda mucho tiempo para estudiar. Entonces no tengo la posibilidad de estudiar, de seguir estudiando, pero me gustaría. En una escuela nocturna me gustaría terminar mi estudio. ¿Y qué es lo que vos nos podrías decir o de alguna forma aconsejar para aquellos chicos que hoy quizás no estén estudiando a una corta edad y que teniendo quizás la posibilidad de estudiar? Si ellos tienen la posibilidad de estudiar, que lo hagan, porque yo no pude. Yo no pude porque de muy chico tuve que ganarme la vida. Y bueno, no tuve la posibilidad porque no tuve un padre que me ayudara. Mi madre tampoco me pudo ayudar. Entonces yo mantuve a mi madre hasta que ella falleció. Y bueno, me gustaría que los chicos que tienen la posibilidad de estudiar lo hagan. Porque el día de mañana sean alguien, que no se ensucien las manos como son, que tengan que andar sucio, que tengan que ganarse la vida como yo me la gano. Me gustaría que estén en una oficina, sentadito, calentito, que no pase frío, como yo me pase frío. Me gustaría que todos los chicos estén así, que tengan la posibilidad de estudiar y que la aprovechen. Sobre todo que amen a su papá y que lo respeten. Porque hoy en día se ha perdido todo el respeto hacia los padres y bueno, que ayuden en todo. Eso sería mi propuesta. Lo principal, estudiar. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada, gracias a vos, Sebastián. Expresión Juvenil. Importante, ¿no? Esto de estudiar, aunque parece algo que qué importancia tendrá, diríamos muchos, ¿no? ¿Qué importancia, qué valor le damos a nuestros estudios? Por eso, si te lo propones, si te esmerás y buscas estudiar, acercate a cualquier colegio secundario, están las posibilidades de estudiar de noche, quizás se te haga difícil, pero no es imposible. Podemos escuchar, no solamente en esta nota, quizás mi padre mismo no lo pudo hacer y en algún momento quizás lo tenga la posibilidad, si se lo propone lo podrá hacer. Y así mucha gente que decide estudiar y terminar sus estudios y avanzar y al menos tener el papelito, por decir así, de un secundario terminado, pero tiene mucha importancia hoy en día porque querés trabajar bien, querés conseguir un buen trabajo, ser alguien en la vida. O sea, todo trabajo es de honra. Así sea, nada es de deshonra, pero qué importancia no tener un secundario terminado, un primario terminado. Por eso démosle la importancia que se merece, démosle la importancia que realmente tiene terminar nuestros estudios. Es como un trámite que quizás uno dice, ¿y para qué lo voy a hacer? Pero cuando menos te lo esperas, te das cuenta que realmente tiene una importancia muy grande terminar nuestros estudios. Por eso, jóvenes, grandes, niños, terminemos nuestros estudios. Tengas que volver a cursar, volver a retomar, parar un tiempo, pero no lo dejes, es importante. Hoy quizás no te des cuenta de esto, pero el día de mañana te darás cuenta. Ahora sí, vamos con la siguiente entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Fabel. ¿Cuántos años tenés? 43. ¿A qué te dedicas? Ama de casa y estoy cursando el secundario en segundo año. ¿Hace cuánto tiempo terminaste el primario? 21 años. ¿Por qué tomaste esta decisión de estudiar y continuar tus estudios secundarios? Es una meta que me propuse para querer mejorar mi calidad de vida y el día de mañana cuando termine de estudiar poder conseguir un buen trabajo. ¿Estudiar de grande, algo imposible o imposible? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esta misma pregunta, no? No es imposible, es posible, pero hay que poner empeño y trabajar mucho la cabeza para poder lograrlo. ¿Cuál es tu consejo hacia aquellos chicos que hoy teniendo una posibilidad de estudiar no lo hacen o dejaron sus estudios? Le diría que si tienen la posibilidad de estudiar que lo hagan, porque el día de mañana cuando sean grandes y quieran tener un buen trabajo y quieran ser algo bueno, no lo van a lograr si no tienen estudio. Yo les aconsejo que si tienen la posibilidad que tomen la decisión y lo hagan y luchen por ser algo en la vida. Y bueno, esta es mi propuesta. Explosión Juvenil, el programa del EPAES de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Ahora sí, quiero agradecer a mis padres. Justamente a ellos les hice las notas. Y un beso y un abrazo para ellos que día a día se esfuerzan para que a nosotros nos vaya bien. Porque es así, nuestros padres se esfuerzan, se esmeran, trabajan, luchan día a día para que sus hijos estén bien. De diversas maneras, ellos tienen el cuidado y la mirada en nosotros, sus hijos. Por eso cuidemos a nuestros padres y también podríamos tirar algo sobre esto, ¿no? El cuidado hacia nuestros padres, el brindarles amor, brindarles cariño, son nuestros padres. Sean lo que sean, ¿no? Porque hay millones de padres distintos, por decir así. Pero bueno, nuestros padres que nos tocaron en la vida, a ellos tenemos que respetar, valorarlos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hoy estamos en una sociedad que el padre se levanta contra el hijo contra el padre. Y un montón de cosas, ¿no? Situaciones así. Pero bueno, qué importante que tener en cuenta el valor y el respeto hacia ellos. Y ¿qué más decir, no? Un beso grande para ellos. Seba, vamos a un tema musical y después ya hacemos un cierre de programa. Charlamos algo más y vamos a un cierre de programa. Dale, dale. Bueno, vamos entonces con un tema del último disco del Indio Solari, si te parece. Algo que ahí habíamos traído para acompañar este segmento en que nos han dejado solos. Nos han dejado solitos. Sí. Vamos con ese tema. En la vidriera no lo vas Acabamos de escuchar El Martillo de las Brujas del último disco del Indio Solari. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, profes y alumnos? Para felicitarlos por esta segunda temporada de Explosión Juvenil, les deseo lo mejor y que les sigan poniendo tanta garra como hasta ahora. Que han empezado con todo. Muy contenta de que estén ocupando un espacio en la ciudad, en el éter de nuestra ciudad. No me presenté, mi nombre es Eli, la profe de informática. Cualquier cosa que necesiten desde mi espacio en la materia, pueden hacer búsquedas, lo que necesiten, como siempre, quedo a disposición de todos ustedes. Bueno, muy orgullosa de que sigan con el proyecto y adelante con todo. Un beso grande. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Volviendo a algo de la información de la educación, vemos un hecho ya 3 semanas del paro de las universidades públicas y toda la problemática misma de esto. Todos los gremios de docentes universitarios paran esta semana, dice algo de información aquí en internet, en la que habrá también numerosas actividades de protesta como movilizaciones, asambleas y clases públicas. Vemos la problemática de un ajuste salarial, de que las obras de lo que es la educación, todo esto, una reclama por un aumento salarial y que los el fondo salarial no da abasto para continuar con las universidades. En el caso acá de Bariloche, tanto como en la provincia de Río Negro, aquí en nuestra ciudad tenemos la Universidad del Comahue y tenemos la Universidad de Río Negro. Las dos universidades están con paro y están haciendo diferentes actividades, invitando a toda la comunidad desde hace bastantes días. Bueno, todo este tipo de mesas, de debates, de sacar la problemática universitaria a la comunidad, se viene haciendo cotidianamente. Y algo interesante a tener en cuenta y que nos diferencia a nosotros como país de otros países, de la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo, es que en este país la universidad es libre, pública y gratuita. O sea que cualquier argentino, cualquier ciudadano, cualquier persona de un país limítrofe que venga a nuestro país puede disfrutar de una carrera universitaria. Que eso también es la idea, atacar desde el Estado a la educación pública. Es así, vemos toda la protesta, todas las movilizaciones que se han hecho en base no tan resaltantes a este tema, porque vemos que se han hablado y se ha resaltado mucho acerca de otros temas, la gran disputa por el aborto legal. Y qué importante, ¿no?, de hoy en este programa resaltar acerca de esto, viniendo de notas que hemos hecho a nuestros compañeros, a gente en la calle, la importancia de la educación. Por eso nos unimos hoy a esta lucha, a esta protesta, a este pedido que es acerca de la educación. Por eso hoy teniendo la posibilidad, estudiemos. Y lo importante de esto, ¿no? Y ojalá se manifieste de una manera más abierta acerca de la educación, porque yo no he visto mucha información no lo he visto muy resaltante el tema de la educación, y es algo tan importante para nuestros hijos, para Nuestros hijos, dijo yo. Para nosotros mismos, para los chicos y grandes. Vemos que ya se cumple la tercera semana que de paros de las universidades públicas por estos mismos reclamos salariales. Y tener una oportunidad de futuro, ¿no? Sobre todo ustedes que están ya en mitad de carrera o final de carrera secundaria, tener una oportunidad para poder después seguir desarrollándose en lo que elijan. ¿Es eso, así? Eso es lo importante también de que las universidades sigan siendo gratuitas. Las universidades, como dice algo más detallado, por decir así, una universidad es una identidad orgánica de un sistema de unidades de operativas de enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica, humanística y artística. Estas grandes universidades nos otorgan grados académicos y títulos profesionales. Unas capacitaciones realmente importantes para desarrollarnos, para formarnos de alguna forma en lo que nosotros deseemos. Y bueno, ¿qué más que unirnos a esto? Que es la educación, algo tan importante para el mundo en general, no solamente para unos pocos, sino que es para todos. Es así. Docentes de las facultades nacionales y los colegios preuniversitarios mantienen desde hace 3 semanas una huelga que se extenderá hasta el viernes en reclamo de un aumento salarial de un 30%. La medida de fuerza es impulsada por las federaciones CONADU y CONADU Histórica, que rechazaron la oferta propuesta por el gobierno nacional de un 15%. El mismo gobierno admite que la FMI, que la inflación este año será entre 27 y 32%. La propuesta está muy por detrás, señalaron desde CONADU. Y ahora sí, ya llegamos a nuestro final. Muchas gracias a los espacios que nos brindan los EPAES, a la escuela misma, a los directores, a toda aquella gente que día a día luchan por estos espacios, por a Betiana, a nuestra querida directora. Y bueno, llegamos al fin de nuestro número 5 programa Explosión Juvenil, el programa de la Escuela para Jóvenes número 3. Mil gracias por estas oportunidades que nos dan de formarnos desde estos lados, desde el lado del baile, desde el lado de oficios como la carpintería, este espacio tan hermoso que hoy soy parte, que es la radio. Y bueno, que esto no... O sea, todo en esta vida nos sirve para algo, para desempeñarnos, para perder el miedo, la vergüenza. ¿Algo que quieras acotar, compañero? No, que por ahí podemos repetir los horarios de los talleres. No sé si te acordás, lunes y martes hay taller de carpintería. Carpintería a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8. Se juntan en el colegio. Para los que no sepan la ubicación del colegio, el colegio se encuentra en Ruiz Moreno y casi llegando a Diagonal Capraro. Y estos talleres son abiertos a la comunidad, lo único que hay que ir a avisar en la escuela y anotarse en una planilla. Es así. Van, se registran en el colegio que quieren ser parte de los talleres y a partir de ese momento se le da la oportunidad de participar de los talleres como carpintería a las 6 de la tarde. Tenemos también radio, nos juntamos a partir de las 4 y media, sí, en el colegio mismo. Como les dije, se encuentra ahí en Ruiz Moreno casi y Diagonal Capraro. Es bajando por Ruiz Moreno a mano derecha. Y después los jueves nos estamos juntando a las 5 y 10 a hacer la producción de este programa. Exactamente. El programa sale al aire los miércoles, obviamente, a las 5 y media. Y los jueves a las 5 y 10 nos juntamos en el colegio y ahí vamos rumbo a distintos puntos de la ciudad para armar entrevistas, hacer pequeñas notas a la gente de nuestra querida ciudad. Gracias a todos aquellos que son partícipes y nos dan la oportunidad de poder hacerle una entrevista, hacerle ciertas preguntas. Gracias a todos ellos y así también gracias a aquellos que quizás nos esquivan, pero de todas maneras gracias, porque bueno, nos animamos y preguntamos, que yo, hay gente que se anima a ser partícipe de una pequeña entrevista, de grabar. La verdad que muchas gracias a todos. ¿Qué más decir, no? Seba, ¿y quiénes estuvimos hoy en este programa? Ah, perdón. ¿Se acuerdan los nombres? No estábamos. Eran un... Estuvimos yo y... contingente. No, estuvo nuestra querida compañera Chiqui, estuvo nuestro compañero Ralph, estuvo nuestra compañera... Juli. Lucas estuvo. Y después otra compañera más que estuvo por ahí. De a poco se va a animar a hablar. De a poquito se van a ir animando. Los invitamos a todos aquellos que quieran ser parte de esto y compartir estos momentos tan lindos con nosotros. Está abierto, como decíamos un momento, a todos aquellos que quieran participar. Pueden acercarse obviamente al colegio o comunicarse a Facebook. Pueden comunicarse también por la página de la escuela, Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Bueno, volvemos entonces, ¿cuándo con este programa? Volvemos el próximo miércoles a partir de las 5 y media. Vamos a comenzar con nuestro programa. ¿Qué se llama cómo? ¿Cómo se llama el programa? Explosión Juvenil.